Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, profesor. Dime, Manolo, ¿estudiaste la lección? Pues sí, profe. Bueno, explícanos a nosotros, a los alumnos y a mí, el significado de la fotosíntesis. Pues mira, cuando tú compras estas cámaras japonesas y tú sacas una foto, bueno, es una foto chiquitita. ¡Pues hombre, sí! Siente libre la esperanza cuando creo en ti. Siento libre la esperanza cuando creo en tu voz. El amor de la vida, el amor del corazón. Es tu voz, dulce, dulce, dulce miel del perdón. Siente libre la esperanza cuando creo en tu voz. Del perdón, del amor, del perdón del corazón. El perdón de las estrellas que iluminas tú, mi amor. Fotosíntesis, conjunto de reacciones que permiten la síntesis de materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Sí, señor. Gracias a la transformación de la energía luminosa en energía química, proceso que realizan las plantas, los árboles, las algas en los mares. Sí, señor. Gracias. Gracias, plantitas dulces. Rumba, rumba, rumba del amor. Rumba, rumba de los mares. Arbolitos que nos dan el amor. El oxígeno, el oxígeno. El amor de la vida. El amor del corazón. Son las flores de su alma, se transforman en el corazón que late y late. Anhídrido carbono se transforma en oxígeno. Rumba de la vida. Gracias, plantitas de la vida, arbolito que danzan al amor. Alguita de los mares que vuelan con las gaviotas. Oxígeno del sol, del amor que está en ti, el amor del corazón. Es tu voz dulce, dulce, dulce del perdón. Pues hombre, saca una foto a la vida y cuando tengáis chiquitita, es la foto más bella de la vida. Porque en lo chiquitito está lo bueno, hombre. Pues mira, el planeta Tierra es diminuto. Pero es lo más bello que existe entre nosotros, hombre. Viva el planeta Tierra. Aunque sea una pulguita en el espacio. Pues es nuestro hogar, hombre. Oye, tío, baila la rumba de la tierra. Baila, baila tu florcita mía. Vale, hombre, vale. Baila, baila el ritmo del amor. Con las algas que nos dan el oxígeno. Arriba, arriba, hombre. Y canta, coño, canta el amor. Y da gracias a la fotosíntesis, hombre. Que gracias a ella te echas tú con vida. Ahora es así, tío. Claro que sí, tío.